Este hombre, que se llama Leonardo Meireles, sí, hizo 5 transferencias desde una cuenta en Hong Kong a una cuenta en Suiza del actual jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Y lo más interesante, ¿sabes qué fue, Juan? Que declaró ante la justicia brasileña, sí, que él usó esa cuenta y esa empresa de la cual salieron los fondos para Arribas para pagar coimas de Odebrecht por 2.4 millones de dólares. Es la misma cuenta por la cual se pagaron coimas y por esa cuenta se hicieron las transferencias para Arribas. Sí. Ahora bien, el último dato, si querés, llamativo, es que esta sucesión de transferencias que ordena Meireles desde esta cuenta en Hong Kong comenzaron un día después de que finalmente Odebrecht y la empresa Yexa de Ángelo Calcaterra se quedaran con el contrato para el soterramiento del Tren Sarmiento. Esto ocurrió apenas un día después. Esto fue septiembre de 2013.